beso que te di, nunca, nunca más olvidaré. Siempre yo recordaré la primera vez que te besé, aquel beso que te di, nunca, nunca más olvidaré. Siempre yo recordaré la primera vez que te besé, pero al recordar me siento triste y hasta me dan ganas de llorar, recordando el día que te fuiste y que tan solo me he quedado sin tu amor. Pero al recordar me siento triste y hasta me dan ganas de llorar, recordando el día que te fuiste y que tan solo me he quedado sin tu amor.